que no me dejes. Esta es la primera vez que me atrevo a decirte que no me dejes. Es tan grande mi sufrir, pues no sabría vivir. Ya no te alejes. ¿Qué yo debo hacer para tenerte aquí y amarte tanto? Déjame tener de ti ese suave sentir que me enloquece. Si tú me dejas, me moriría, pues no sabría vivir sin ti. Si tú me dejas, yo lloraría y todo mi llanto caería en ti. La vida.